Soy de los bosques de Kentucky. Bluegrass. Nací en la city de mi querida mami. Oh, necesito un momento, chico del campo, ayúdame. Soy de los bosques de concreto, Tokio, Hayaku, Kaerita y yo. Oh, necesito un momento, chico del campo, ayúdame. Hola, japo gringo, fosforito chino, ojos tan lindos, ¿de dónde eres tú? Hola, japo gringo, fosforito chino, ojos tan lindos, ¿de dónde eres tú? Hola, japo gringo, fosforito chino, ojos tan lindos, ¿de dónde eres tú? Hola, japo gringo, fosforito chino, ojos tan lindos, ¿de dónde eres tú? Thank you, Blip, for bringing us this beat. Praying like symbols, hand clap your feet. Everybody dance, dance all together. The weather gonna change, for we win this one. Thank you, Mom, for bringing us this song. Clap your hands, let's all get along. Ain't coming home, but that's okay. I'll be thinking about y'all anyway.